¿Cómo decir nosotras y nosotras? ¿Quieres dialogar con Jaime Luna sobre esto? Por favor. Hasta la desgracia. Hasta la desgracia se utiliza para imponernos un modelo de vida que beneficia al negocio y nos daña a los sin gracia. La reconstrucción del istmo será muestra más del criterio consumista en la habitación que el capital y su instrumento. El Estado piensa para nosotros. Es tiempo de pensar y recuperar la experiencia de los abuelos que encontraron siempre en el adobe y en la madera sus principales aliados. Pues el Jaime Martínez Luna es en gran inspiración. Me parece que no va a venir al final. Yo hablé anoche con él, dijo que estaba puesto. ¿Es en serio? ¿Cuándo va a venir? Oye, estamos grabando, güey. O sea, Jaime ha sido como, de hecho, la marca, la persona que me está entrevistando nos presentó, ¿no? Cuando bajamos el año pasado, cuando vinimos aquí un mes a pasar como preparando el festival. Y el Jaime, pues, es zapoteca y realmente es una gran inspiración para todos nosotros, porque es alguien que no ha inventado nada. Él lo que hace es mirar cómo se ha vivido durante miles de años y extraer de ahí algunos principios, ¿cierto? O sea, sus pilares, ¿no? El trabajo, la fiesta. No, básicamente, lo que hace él es, o sea, él piensa tú que viene de las primeras generaciones de zapotecos que llegan a la universidad en sus pueblos, ¿no? Y llegan a las universidades de antropología y se encuentran con que se teoriza de que en realidad los indígenas zapotecos y mixtecos viven como comunistas o como socialistas. Y ellos llegan ahí y se sientan en un salón de clases y les dicen, o sea, no es ni comunismo y no es ni socialismo. Y lo que nosotros vivimos, y ahí empieza toda una teorización que hacen ellos, que no alcanzan a construir una teoría, pero sí tiran unas ideas muy sólidas sobre la comunalidad, como una forma de vida. Y esa comunalidad construida desde cinco elementos claves, que son, para empezar, un sistema de cargos, o sea, un sistema de cargos que desde que naces en el pueblo tienes una serie de cargos, desde ser niño en la comunidad. En zapoteco, por ejemplo, si tú te encuentras a alguien en la calle, no te van a decir, oye, ¿cómo está tu hijo? Te van a decir, ¿cómo está nuestro hijo? ¿No? Entonces, eso por un lado, el sistema de cargos, está también, bueno, perdón, punto uno, número uno, la propiedad de la tierra. Y ahí el debate con Jan... El territorio, lo que dice. Sí, y ahí hay un debate bien interesante, porque sí, la propiedad de la tierra, o sea, igual estamos metiendo la palabra propiedad, igual estamos hablando de territorio. ¿Qué empieza primero, el territorio o la defensa del territorio? Pareciera que desde que el Estado capitalista nombra eso como un territorio, nos vemos en la necesidad de defender el territorio, pero antes no teníamos territorio, ¿no? Entonces, bueno, justamente la comunalidad lo que viene a poner en discusión es esa propiedad comunal de la tierra, ¿no? Que permite que haya un sistema de cargos, que permite que haya el tequio como trabajo colectivo, que permite que haya la fiesta, ¿no? Es la unidad de todos estos otros cuatro puntos. Es el momento máximo, o sea, está a toda la escala de autoridades, pero ser el mayordomo de la fiesta es mucho más que ser el presidente municipal en un pueblo, ¿no? Entonces, justamente lo que hace Jaime es poner sobre la mesa, ¿no?, en esa discusión antropológica tan colonizadora, un debate que es el pensamiento indígena, ¿no? Y él propone cosas, él va reflexionando. Y él lo inyecta en la academia. Lo inyecta en la academia. Lo que pasa es que hay una figura ahí que es fundamental, que es Floriberto Díaz. Floriberto Díaz, que lamentablemente muere muy joven, él en realidad es el que teoriza y con Jaime debaten. Uno es un mije y el otro es un zapoteco y empiezan a tener un debate teórico muy interesante desde el pensamiento indígena. Entonces, básicamente, eso es lo que ellos proponen. Y te quiero leer otra, a ver qué te invita a pensar. Dice, no confiar en nadie es precisamente el logro más trascendente del modelo de vida que se nos ha impuesto. No confiar en el otro es el triunfo del individualismo, del egoísmo, del mercado, del poder. Los terremotos nos enseñan que hemos vivido la ficción, la mentira, la oscuridad, y que solo juntos podemos salvarnos de las adversidades de nuestro propio egocentrismo, que de paso fundamenta el homocentrismo que no reconoce que somos todos naturaleza. ¡Bravo, Jaime! ¡Ay, que viva! Eso lo escribió el 19 de septiembre de 2017, ¿no? Entonces, o sea, Jaime, entonces lo que la estructura, vamos a ver lo que pasa cuando él viene, ¿no? Pero digamos, en la estructura original propuesta, él venía a hacer un clase magistral. De hecho, las clases magistrales del festival o del encuentro eran todos indígenas, salvo uno que es Michael Marder. Y por la tarde habíamos invitado tres mujeres ultra brillantes jóvenes, la Estrella Soria. También es una introducción de la marca, aunque venía también de muchos diferentes lugares. Ahora mismo creo que ya volvió de Ecuador, pero estaba en Ecuador. Y probablemente va a estar por aquí pronto. Y entonces desde una visión, porque la cuestión es dentro, nosotros le marcamos dentro de un día que se llama En Común, ¿no? Entonces que era como, vale, hemos pensado en el medio ambiente, hemos pensado en las interespecies, hemos pensado en las materias primas. Ahora, ¿cómo vivimos juntos eso? ¿Cómo vivimos juntos, no? Entonces, hay otros pensadores, pues Estrella y Irmgard Emmelheins, que yo no sé si va a volver a aparecer, pues tengo que escribirla, pero para mí es uno de los pensadores más interesantes ahora mismo en México. Y ella está muy fascinada por comunidad, pero también se pregunta, vale, muy bien la comunidad, pero yo vivo en la ciudad, tengo 32 años, soy muy brillante, quiero buscar otras formas de política, pero ¿qué hago con la comunidad? Y me parece como esto es súper interesante, de cómo este como flujo, este pensamiento veniendo desde un base indígena, cómo las mujeres ahora están en un contexto urbano, digital, acelerado y todo esto, cómo ellas están apropiando, ¿no?, desde un punto de vista crítica, estas inspiraciones. Totalmente. Ay, micrófono. ¿Alguien quiere meter la cuchara en esta conversación? Aprovechando que tenemos contra la pared a Pedro Soler. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. O sea, yo lo que me gustaría comentar, solo volviendo un momento al terremoto y de esta posibilidad de nosotros, o sea, ha sido muy, muy difícil de alguna manera de seguir con este proceso, porque es como cuando pasa algo de esta magnitud, es como dices, como lo que es importante ahora es estar sacando escombros, estar en, o sea, todo esto, ¿no? O sea, esto ha sido, o sea, por ejemplo, ok, pero cosas, ¿qué pasa cuando no puedes tú ir a sacar el escombro? O sea, es donde llegamos, pero tuvimos que pasar todos juntos por un proceso de pensar, vale, ok, ha pasado esto, ahora ¿qué hacemos nosotros de dentro de este? Y por ejemplo, hay una persona en la multimedia que me escribe directamente: acabo de dar una vuelta por la Roma, eso es un desastre, tienes que cancelar todo ya. Sería obsceno ahora hacer el festival. Bueno, o sea, que también, ¿no? O sí, sea, que absolutamente. Sí, o sea, todo este quizás el festival como tal, pensado como era, es obsceno pensarlo, ¿no? No, o sea, no, nunca ha sido festival como una cosa de consumo, entonces, pero digamos, o sea, esto ha sido como mucha gente está en este trip, o sea, muchos chilangos están profundamente afectados por eso. Hay realmente una cosa que, mire, yo no tengo tiempo para estar en charlas y no sé cuántos, tal vez en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes podría pensar en estas cosas, pero ahora realmente me suda todo esto. Entonces, en este contexto, ¿qué sentido tiene hacer un encuentro? ¿Y qué es lo que tiene sentido para ti hacer en este momento? O digamos, exactamente, entonces... ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, me estás preguntando. Sí. O sea, no es retórica la pregunta. No, no es retórica. Porque es que... la oferta del CENAR es justamente un modelo que a ellos les encanta, que es este modelo de festival con un público transitando, pasajero. O sea, ellos creo que no entendieron completamente, pero sí que creo que hay algunos elementos de equipo que sí que entendieron el propósito de esto. Pero la primera cosa de hacer era como todo el mundo que estaba aquí, pues nos juntamos todos y nos preguntamos a este grupo. Entonces, ahí hicimos asamblea y nos planteamos este cosa y qué hacemos, ¿no? Y ahí pudimos hablar, ahí pudimos como cada uno, algunos dicen no, o sea, la Robertina, por ejemplo, es un artista extraordinario de Ljubljana, dice, mira, yo no voy a exponer, no me gusta, no estoy en esto, estoy en otra cosa. No es porque el terremoto me destroce la obra, es porque realmente no, el arte no tiene lugar ahora mismo, ¿no? Otros que dicen, al contrario, dicen, lo que necesitamos ahora es precisamente esto. Y de repente, claro, esta pregunta que se hace como festival, de repente, devenía súper relevante. Porque delante de nuestros ojos estamos viendo una respuesta. Pero relevante en este contexto, no en el contexto de unos pasajeros de vitrina visitando una feria. Exactamente, pero insisto que nunca ha sido la idea de la propuesta. O sea, la propuesta ha sido, o sea, la idea pública, a mí me parece que somos, o sea, yo creo en el servicio público, por ejemplo, yo creo en el sector público y todo esto. Pienso que este, como idea del público, es uno de los grandes reveladores de un sistema de consumo masivo de obra artística, digamos, ¿no? O sea, siempre he defendido siempre he defendido obra incompleta de alguna manera, ¿no? De la necesidad que tiene de estar en un proceso donde se comparte y donde se desarrolla. Sí, yo quería que nos cuentes un poco sobre, tú dices que la propuesta del festival de cómo decir nosotras es algo, una cosa muy distinta a una exposición, un festival, ¿no es cierto? Siempre fue esa la energía inicial, y que después de varias asambleas eso se ha mantenido y se ha reafirmado esa necesidad de decir nosotras, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo elegiste a distintas personas que puedan dar cuenta de distintas maneras de decir nosotras? O sea, hay personas que se relacionan con los peces, otros que están hablando desde la organización social, otros que están hablando desde las plantas. Entonces, y primero eso, por favor, cuéntanos un poco. Durante tanto tiempo. Ay, lo siento, pero... Pero, ¿cuánto tiempo tenemos, por cierto, Radio? No, el tiempo que tú quieras. Bueno, ¿eh? Si no quieres, porque sabes que una cosa que me parece así, porque hemos hablado mucho sobre el tema del terremoto, sí, y todo esto, ¿no? Y por qué mantener este encuentro y por qué seguir preguntándonos cómo decir nosotros sea este momento de una tragedia muy heavy o cuando siguen pasando tragedias pero que no están mediáticamente tan frescas o que, ¿no? Estamos como todo el tiempo con muchas cosas que nos pasan, ¿no? En todos los lugares. Vivimos en una tragedia. Entonces digo, bueno, pues, ¿qué es de alguna manera lo que cambia, ¿no? O sea, es lo que decía como la Maca, o sea, entre todas hemos estado hablando, bueno, nos vamos a ayudar en un lugar, pero pues si yo me desmayo, ¿no? Yo me desmayo y no sirvo para hacer eso. Pero sí puedo como pensar esto, o hacer un esfuerzo para que nos juntemos y pensemos cómo decir nosotros más allá de los encuentros traumáticos que nos juntan también, que bueno, no digo que no sean buenos, pero nada ya de eso. ¿Cómo decir nosotras?